ningún lugar para muñecos. Es una escuela muy singular, es de muñecos. No me preguntes en dónde está, pues jamás nadie la pudo hallar, porque esa escuela es solamente para muñecos. Allí se estudia cómo alegrar a todo el mundo. Algo de historia, lenguaje, fe, canto y dibujo. Un poquitito de idioma inglés, otro poquito también francés. Y ahora ya ves por qué tan sabios son los muñecos. Una canción silbando va where.